Y asimismo, Señor, que podamos ser alentados y de acuerdo a tu misericordia, en el nombre de Jesús, para el cumplimiento, oh Dios, de tu propósito. Gracias en Cristo Jesús. Digan amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Esta noche hemos leído esta escritura de esta epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y en la sola lectura podemos nosotros encontrar uno de los detalles importantísimos en la vida cristiana. No solamente detalles importantes, sino también circunstancias o situaciones que se han de dar o se han de enfrentar en la vida cristiana. No sé si ustedes se dieron cuenta en la sola lectura, pero yo diría que se muestra principalmente como un llamado que hace el Espíritu a través de la vida de Pablo para que haya como un levantamiento de la vida de Timoteo, como que haya un retomar del objetivo, de los principios, del camino. Y como digo, es algo muy, muy natural en la vida cristiana perder el paso, perder la fuerza, perder el vigor. Yo creo que no solamente en la vida cristiana, sino en la vida natural también, parece que somos propensos, estamos propensos a perder la fuerza, el vigor. Sin embargo, parece que la vida cristiana no puede, bajo ninguna circunstancia, como entrar en ese estado de debilidad, porque ocurre que si nosotros entramos en ese estado de debilidad, perdemos la ruta que Dios nos ha marcado. Y es aquí donde quisiéramos pensar algo con respecto a, yo diría, a la manera para retener los principios a los cuales hemos sido nosotros llamados, la manera de poder retener la fuerza, la manera de poder retener el testimonio. Como digo, es propio de la vida natural y de la vida espiritual también el que en algún momento nosotros nos encontremos como fuera de ese empuje que en algún momento probablemente nosotros sentimos o tuvimos. Yo quisiera iniciar señalando esta noche que hay necesidad, en primer lugar, de tener una genuina experiencia y al mismo tiempo un genuino conocimiento del objetivo que Dios trazó para la vida del creyente, para luego entonces no debilitarnos. Ese sería el segundo detalle. Y luego, cómo recuperar si hemos perdido en algún momento el vigor o hemos perdido en algún momento la ruta. Se podría iniciar diciendo que la mayoría de los creyentes las iglesias hemos perdido en algún momento el vigor o la ruta. Pero creo que sería más justo, mejor preguntarse si alguna vez lo tuvimos. Porque mucho de lo que es la vida cristiana actual pudiera más bien ser o una emoción que está de moda, eso de las emociones, ¿no? Que saltemos, saltemos, saltemos, saltemos, saltemos. Yo estaba en algunas congregaciones donde es dele, dele, dele, dele hasta que reviente. Y quizás no se sabe si en realidad la emotividad es la que está siendo movida, o el conocimiento real del Señor por un lado y del objetivo o propósito por el cual nosotros fuimos llamados. La palabra de Dios es muy, muy clara en algunos de sus versículos cuando sugiere, y diría yo más que sugerir, como que pide o demanda que cada uno de nosotros nos examinemos para ver si en realidad hay o no hay fe en nosotros. ¿Se acuerdan de algún versículo que pida eso en la Biblia? La Biblia dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice, o no os conocéis a vosotros mismos, pregunta. Es decir, que debe de haber primero una convicción de nuestra fe, de la realidad de nuestra fe en Cristo, para luego entonces conocer el propósito de nuestro llamamiento. Ahora, cuando Pablo aquí habla a Timoteo, dice la Biblia en primer lugar, en el verso número 3, que Pablo ha sido un hombre que tuvo esa diría yo, esa claridad en su experiencia espiritual, porque dice: desde mis mayores he servido a Dios, como dice ahí. Pueden abrir la Biblia si quieren para llevar la secuencia, pero dice ahí, con limpia conciencia. Es decir, que Pablo aseguraba haber conocido al Señor y haber militado de una manera clara en los caminos del Señor. Ahora, es como digo, si nosotros vamos a hablar de retener la fuerza, de retener la verdad, de retener el objetivo que somos llamados a retenerlo, debiéramos en primer lugar de ver si alguna vez lo tuvimos. Porque hay creyentes que entraron a saber por qué puerta se metieron, hermanos, es decir, a la vida cristiana, porque nunca se les vio involucrados, nunca se les vio en un desarrollo, en un crecimiento. Es decir, que nunca explotaron, pues. Es decir, que llegaron, se encendió la mecha, y la mecha se quemó y el mortero no estalló. O sea, que pareciera que nunca llegamos a tener un nivel de experiencia que al mismo tiempo nos revelara, en alguna medida, el propósito de nuestro llamamiento. Ahora, Pablo, entonces, aquí, haciendo honor a esto de saber si en realidad hubo o no hubo una experiencia y un conocimiento del plan de Dios, él dice que desde sus mayores ha servido con limpia conciencia. Es decir, que ha tenido en sí mismo el testimonio de una experiencia, bueno, y está ampliamente documentada la experiencia de Pablo. Pero al mismo tiempo Pablo, cuando habla de limpia conciencia, habla de su servicio de una manera incondicional a Dios. Pero cuando primeramente se refiere a él como alguien que ha tenido y ha servido a Dios de una manera clara, inmediatamente dice, en el verso número 4, dice: me acuerdo, pero deseo verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Ahora, aquí hay algo interesante, hermanos, en el versículo número 4. Hay quienes no lloran. Y no quiere decir que llorando todo el día, también eso es una evidencia de ser creyente. Pero Pablo, o el Espíritu Santo, sí habla de una sensibilidad y de sentimientos que van acompañando a la misma fe, a la misma verdad. Es decir, que uno no puede decir, bueno, este está llorando y entonces es un gran hombre de Dios. Tampoco. Tal vez le está doliendo algo, o tiene algún remordimiento. Yo recuerdo de una persona que yo predicaba, y cuando terminé, él estaba llorando y llorando y llorando y llorando, y lloraba y lloraba. Yo le dije, ¿quieres aceptar a Cristo? Fue hace algunos años, era un joven, y me dijo, no. Y estaba totalmente quebrantado. Ahora, puede ser que los motivos de nuestros sentimientos pudieran ser diferentes o diversos, pero desde el momento que la Biblia habla de lágrimas y de expresiones físicas, entonces da una pauta para evidenciar que, hermanos, también la verdad o los valores de la fe genuinos también pueden tener una ventana de salida o una puerta de salida, que son las mismas emociones y experiencias o expresiones. De las experiencias, las expresiones. Es cierto que uno no puede basarse solo en las expresiones, pero si una persona no tiene expresiones, también quién sabe si tendrá a la larga algo. No puede uno más bien en un velorio se asusta que los padres y la familia no estén llorando. Cuando dice que, pues sí, se murió, pero Dios sabe. Y uno dice, esto no lo querían quizás. Porque uno, como que la misma expresión, como que evidencia que no había tales de, sino que más bien, ya se murió, hay que enterrarlo. Y hacen gala de una super fe, en donde los sentimientos ya no están presentes, lo cual, en esta porción, y aún recordando San Juan, el capítulo número 11, cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿se recuerdan? El versículo más corto de toda la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Qué necesidad había que Jesús llorara? Es decir, no para sentar un precedente de que hay que llorar. ¿Pero cuál era la idea? La idea es que los sentimientos están presentes. Es decir, que uno no puede ser una columna de esas. Estas columnas aquí pasan, ustedes se van y ellas se quedan y no se mueven ahí todo el día. Son más cristianas que nosotros, pasan aquí todo el tiempo. Han oído más mensajes que ustedes. Pues sí, porque ustedes han faltado alguna vez al culto, ¿verdad, hermanos? Es decir, que las columnas han oído más mensajes que ustedes. Pero a esas no le sacamos una lágrima ni a patadas. Porque no tienen fe, no tienen nada. Pero el ser humano es un ser que Dios lo ha hecho de tal manera que pueda expresar lo que en realidad es, o expresar lo que siente, expresar su fe. Pablo dice, deseando verte, primero lo deseaba ver para llenarse de gozo. Deseaba ver a Timoteo, porque en alguna manera parecía que Timoteo estaba menguando, porque la Biblia dice aquí, no te avergüences de dar testimonio. No se le va a decir a una persona que anda hablando de Cristo y que anda evangelizando, mira, no te vas a avergonzar de Cristo. No tendría sentido. Aquí se le dice a alguien como que empezó a frenar su evangelización. Empezó a pensar de otra manera en relación a la fe. Empezó a pensar de otra manera, ya no era el mismo. Pero cuando la Biblia dice que no, el ejercicio corporal para poco aprovecha, es probable que también Timoteo, por ser joven, estuviera levantando pesas todo el día en la casa. Es decir, que se estuviera dedicando a otras actividades físico-culturistas, menos a lo que era el ejercicio de la fe. Y es curioso que todo esto que se relaciona a la fe pareciera necesidad de practicarlo, de practicarla y de practicarla, hasta que nosotros lleguemos a ser fuertes como una persona que se ejercita en lo físico. Cuando nosotros pensamos en eso, vemos entonces que, hermanos, Pablo primero tenía una firmeza de sus pasados, de sus comienzos, tenía una fe y una participación genuina. Luego desea ver a Timoteo y se recuerda de las lágrimas. Y luego dice, fe, trayendo a la memoria la fe no fingida que en ti también hay. Es cierto que pone a la abuela y pone a la mamá en medio, en el versículo número 5. Pero me llama la atención lo mismo, que habla de un joven que había tenido algún tipo de experiencia y además de eso era sumamente sensible a la verdad de Dios. Quisiera preguntarles a ustedes en esta noche si nosotros podemos como recordar, no de otros, aunque a veces uno se recuerda de otros, pero recordar de nosotros mismos el nivel de sensibilidad, el nivel de fe que en algún momento nosotros manejamos. El nivel de sensibilidad o el nivel de fe que en algún momento nosotros tuvimos. No sé si ustedes se recuerdan. No sé si se recuerdan alguna vez, si alguna vez fueron líderes, si alguna vez fueron supervisores, si alguna vez fueron hermanos, gente que visitaba, gente que oraba, gente que pasaba leyendo. Y hoy ya no. Oh, si fueron gente que en la alabanza estaban conectados, llorando, esperando que el Espíritu Santo les hablara o fluyendo para que el Espíritu Santo hablara a otros. No sé si ustedes lo asocian, este tipo de fe y de sensibilidad, al tiempo pasado y no al tiempo presente. Pero es muy, muy frecuente que la vida del creyente o la vida de los discípulos del Señor entre en estos bajones, en estas situaciones, en donde lo que fue ya no es. Y eso parece que es lo que realmente cuesta, hermanos, mantenerse, pero no mantenerse en un estado inmóvil, ni para atrás ni para adelante, sino mantenerse en un estado de avanzada. Porque recuerdan cómo es la luz de la aurora. La luz de la aurora, dice la Biblia, y la vida del justo, la senda de los justos es como la luz de la aurora. La luz de la aurora que va en aumento hasta que llegue el día de la perfección. Entonces la vida nuestra, uno se debe estar preguntando, bueno, ¿seré que he crecido estos últimos meses? ¿Seré que soy el mismo o ya no? Y cuando uno se enfrenta a esta interrogante, uno fácilmente se puede responder. Yo podría ocultar mi realidad haciéndome, no dando la importancia a esta pregunta, si soy el mismo, si estoy estable, si voy en el desarrollo, fácilmente, porque yo sé si he estado en el ánimo o en el cultivo o en la dedicación y el estudio que la vida cristiana me demanda o yo ya no soy el mismo. Hay tantos casos en la Biblia, ¿se recuerdan ustedes? De Daniel, principalmente, que literalmente le preguntan, ¿eres tú aquel? ¿Eres tú el mismo Daniel?, le dijeron. Porque en los días de mi padre se halló en ti sabiduría. Y ya si el padre ya había muerto y ahora estaba el hijo. Y entonces ahora el hijo requería de que aquel hombre de Dios estuviera en condiciones para poder servir. Pero si aquel hombre se había dormido y si aquel hombre se había quedado estancado, entonces, ¿sería útil o no? Digan sí o no. Voy a volverlo a preguntar. Si aquel hombre se hubiera dormido y no hubiera sido el mismo Daniel, de revelaciones, de conocimiento de Dios, de crecer en la vida espiritual, ¿hubiera sido útil para Belsasar? La pregunta es para nosotros: si nosotros no tenemos condiciones, ¿seremos útiles para el Salvador? ¿Seremos útiles para el vecindario? ¿Seremos útiles para la zona? ¿Seremos útiles para la familia? No. Si la única razón por la cual nosotros estamos vivos y somos de alguna o tenemos algún favor delante de los demás, es por el nivel de gracia que haya en nosotros de Dios. Pero el día que no haya gracia en nosotros ya no servimos para nada. Es lo mismo que Sansón dijo: si me cortan el cabello, seré igual que todos los hombres. Es decir, que el cabello largo en Sansón significaba santidad, era un voto de santidad delante de Dios, y eso que representaba es lo mismo que en nuestra vida debe ir creciendo la santidad, como que crecía el cabello, crecer la santidad, crecer nuestra relación con Dios, crecer nuestro desarrollo, entonces estaremos listos. Cuando quitaron el pelo a Sansón, Sansón ya no tuvo fuerza. ¿Ustedes cómo están en su cabello, hermanos? ¿Corto o largo? ¿Ah, no van a contestar? ¿Cómo se lo sienten? ¿Corto o largo? ¿Ah, no quieren contestar? Bueno, yo me imagino que algunos se ponen peluca para como mostrar que son poderosos en Dios. Pero se nota, usted ve un hombre que tiende a la calvicie y se compró un gato muerto, eso, y se lo pone aquí, uno se da cuenta que anda el gato ahí arriba. Igual es uno que no tiene unción, que no tiene palabra, que no tiene nada que dar, lo pasan y se le mira el gran gato aquí arriba. Es decir, que no tiene nada que dar porque ha dejado de crecer y de desarrollar en la vida cristiana. ¿Van a contestar cómo está el cabello o no? ¿Cuántos se sienten tipo militar, bien cortito el pelo? ¿Tipo soldado? ¿Quién se siente? Bueno, si se siente puro soldado, está perdido. Lo tiene que tener largo. Porque solo el cabello largo le daba a Sansón el poder, o sea, el desarrollar la santidad. Dice la Biblia que después que le cortaron el cabello, Sansón estaba trabajando como esclavo, porque si no tenía relación con Dios y no estaba creciendo, se vuelve esclavo, esclavo del placer, esclavo del pecado, esclavo de la haraganería, esclavo de la vida material, esclavo del entretenimiento, se vuelve un esclavo de todo. Pero el día que crece el cabello, dice que a Sansón le empezó a crecer el cabello. Y a mí me imagino, ¿cómo no le iba a crecer? Si lo tenían amarrado al molino. No podía ahora, no tenía opción. Entonces ahí pasaba, clamando, que le pasaba: Señor, perdóname, porque ya hasta los ojos le habían sacado. Entonces pasaba clamando y clamando, ¿hasta qué? Le volvió a crecer el cabello. Y cuando le creció el cabello, entonces estaba listo otra vez para ser el libertador de Israel. Ustedes son los libertadores que Dios ha buscado para este país, hermanos. ¿Están pelones o están peludos? Es decir, que en sus manos ha entregado El Salvador, y en sus manos ha entregado Centroamérica y el mundo. ¿Ustedes son aptos para hacerle frente y dar el testimonio, o estamos aptos, estamos preparados para ser nosotros los que verdaderamente demos la liberación, o se consideran que algo anda mal? Es como una llanta que tiene un hoyito pequeño y se va desinflando y desinflando y desinflando, y ya no camina bien. Ahora todo el carro tiembla. Ahora todo el carro está jalado para un lado, porque esa llanta está mal. ¿Cómo se sienten ustedes? Realmente díganme, ¿cómo se sienten? Porque Timoteo parece que estaba algo desinflado. Algo pelón y desinflado. ¿Cómo se sienten ustedes? No me van a decir que inflados, porque tampoco deben de estar inflados. Pero ¿cómo se sienten? Se siente que su vida ha y está desarrollando. En realidad, esto de preguntar cómo está también es una forma de hacer las cosas, porque evidencia lo que uno lo que uno es y lo que uno tiene sale a la luz. Si por ejemplo hubiese aquí una jovencita, un jovencito, o una señora, un joven, o una que empezó a ayunar y orar, ya ayuna 3 veces por semana, 5 veces por semana, se mete 21 días de ayuno, pasa orando. A ese hay que preguntarle si el pelo lo tiene largo, se le nota desde que viene allá, ahí viene el peludo, dice uno. Pero si uno ya no tiene nada de eso, entonces, como le dije, se tiene que comprar el gato, porque uno ya no tiene nada, perdió la vitalidad, la fuerza, y además perdió el objetivo de su vida espiritual. Si nosotros hemos perdido la fuerza en nosotros mismos, entonces nosotros necesitamos recuperar este tipo de experiencia, que es la experiencia que Pablo dice: me recuerdo de tus lágrimas y de tu fe no fingida. Es decir, que era un hombre, Timoteo, de mucha sensibilidad. De mucha sensibilidad era Timoteo. Era un hombre que había ingresado por la puerta correcta, con una experiencia verdadera, con una sensibilidad verdadera, pero que ahora por algún motivo se había secado. ¿Cuántos de ustedes se sienten algo secos? Gracias por su sinceridad. Yo los podría señalar si quieren, porque yo ya los conozco a ustedes. Yo hoy hablaba con el hermano Gabriel y le decía que yo veo a los hermanos que como que ni siquiera se acercan a uno, ni siquiera a platicar cómo estuvo el mensaje, cómo va la palabra, cómo va la hora, nada, cero. Entonces, cuando uno ve ese estado y ese ambiente, uno dice, las cosas andan mal. Es decir, que la sensibilidad como que se va perdiendo. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando uno ya tiene un cargo en la iglesia, eso es peor, hermanos. Se los garantizo, de una vez se los advierto. Los que son líderes, los que son diáconos, diaconisas o del comité, o tienen un privilegio, o ya llegan a pastor, ay Dios, eso es más peligroso todavía. ¿Sabes por qué? Porque uno se habitúa al servicio y se le olvida su relación con Dios. Y eso es lo más peligroso que pueda haber, porque uno llega solamente con el gato muerto en la cabeza y uno cree que todos le van a creer que uno es el mismo, y que uno es el mismo pastor, y que uno va desarrollando, y que el Señor está con uno. Pero la verdad es que uno ya no tiene ni sueños, ni revelaciones, ya no tiene ni la inspiración de la palabra, ya no gana almas, ya no es sabio porque ya no gana almas, ya no hace nada. Lo único que tiene es un cargo. Pero como hace algunos años meditábamos acerca de quién era, de Pilato o acerca de Caifás. Cuando la Biblia dice que Caifás, siendo el sumo sacerdote, decía que era necesario que Jesús padeciera. Hablaba bien, pero vivía mal. Porque el cargo que tenía lo llevaba a expresar y hacer ciertas cosas dentro de un marco. Pero su dignidad, el cargo, no le daba esa vida, ese vigor que él necesitaba. Porque el cargo solo lo cumplía. Es igual los que, digamos, que salen a contar la ofrenda. Igual. Ellos se pueden perder contando la ofrenda. Sí, yo conocí gente que por años ya no volvió nunca a un culto. Y los teníamos en la iglesia y eran de la directiva. Pero ellos al nomás se quedaban allá todo el día contando la ofrenda y ya no bajaban a oír el mensaje. Cuando se les dijo, mire hermano, sería bueno que cambiara, que cambie qué. Si quieren nos agarramos allá afuera. Es decir, que ya no tenían nada. Eran hombres comunes y corrientes que ya no tenían el disfrute de la palabra y lo habían perdido todo. Ahora, un pastor es igual, un líder es igual, un diácono es igual, que se puso la corbata, en donde me toca la puerta, y en la puerta está tonteando todo. Y se le olvida de oír la palabra, y se le olvida de tener sensibilidad, y se le olvida de evangelizar, y se le olvida todo lo que es la vida cristiana. Y cuando uno siente, uno es un profesional del culto, pero ha perdido la sensibilidad y la genuina fe y los valores que nos hacen verdaderamente creyentes. ¿Qué preferirían ustedes, tener una función sin tener la experiencia, o tener la experiencia aunque nunca le den un cargo? Claro, yo prefiero la experiencia sin cargo. Aunque no me vuelvan a ver en la iglesia ni me digan usted de la directiva, usted diácono, usted líder, no me importaría, porque yo sé que tengo al Señor, sé que lo amo, sé que lo sirvo y sé que lo veré en gloria. Pero hay gente que se puede equivocar, como Timoteo o algunos otros, que podrían equivocarse en ese sentido. Y yo pienso que eso es uno de los más grandes peligros de la iglesia, el embotamiento del filo de los que tenemos privilegio, porque entonces toda la gente se acostumbra a ser como es el líder, pero el líder ya perdió el filo y perdió la sensibilidad. Si yo veo gente que, hermanos, alaben, y ellos nunca alaban. Oren. Y ellos nunca oren. O están diciendo, digan gloria a Dios. Y ellos están viendo, digan gloria a Dios, hermanos. Están empujando a los demás, pero ellos ya se quedaron atrás hace años. Es decir, ese es un tremendo peligro. Pero ese es un peligro que después de tener una experiencia verdadera como la de Timoteo, porque dice, recuerdo tus lágrimas, deseo verte. Porque dice, para llenarme de gozo. Y luego dice, porque estoy seguro que en ti habita la fe. Pero ya en el verso número 6, ya lo llama de regreso. Lo llama de regreso. Oh, hermanos, en realidad que la vida del hombre es un verdadero problema. En la vida espiritual parece que nos apuntalan, así como tener una muleta, nos ponen una muleta a este lado para apoyarnos, pero al ratito ya vamos para el otro lado. Entonces, pónganle la muleta del otro lado, entonces traenla al otro, y ya, los nivelan, o nos nivelan. Entonces de repente, va para atrás, agárrenlo, y nos tienen que poner otra cuña atrás, otra adelante. Porque nosotros tenemos una naturaleza tan frágil en la vida espiritual, y que no nos damos cuenta a qué hora nosotros hemos perdido. ¿Se acuerdan de aquellos profetas? Lo voy a mencionar ahora, en los días de Acab, que dice la Biblia que Acab tenía 450 profetas que comían a su mesa. Y entonces les preguntó, ¿vamos a ir a pelear contra Ramaot de Galaad? Y los profetas le decían, sube, porque Jehová entregará a ti el enemigo. Y entonces dice que uno hizo unos cuernos y decía, así acornearás al enemigo. Pero en realidad, hermanos, no era cierto. Estaban profetizando de su corazón. Pero ellos parecían ser sinceros en lo que hacían, pero estaban ya sin la fuerza, sin la realidad, sin la sensibilidad. Entonces cuando vino el verdadero profeta de Dios, le dijo, así ha dicho el Señor, yo seré espíritu de mentira en la boca de tus profetas. Y entonces ese que había hecho los cuernos, le dijo, ¿de dónde se me ha ido a mí el espíritu? Es decir, que él reclamó, aparte de quererle pegar, reclama y dijo, ¿de dónde? ¿Por qué dices que a mí se me fue el espíritu? Es decir, que él no se había dado cuenta. Porque a veces el que menos se da cuenta es uno. toda la gente dice, miren hermano, se subió el hermano y tiene una pata del pantalón más corta que la otra. Y el otro no se dio cuenta, el otro sube, bueno hermanos, pónganse bien el pantalón, y él anda todo corto, hermano. Y él no se ha dado cuenta. Y cuando uno le dice, mire hermanito, sería bueno que se compusiera el pantalón, ¿de dónde se me fue a mí el Espíritu de Dios? ¿Por qué nos está exhortando de esa manera? ¿Qué se cree usted? Porque ya ellos ya no ven. Ese es el peligro tremendo. Imagínense ustedes, la iglesia enceguecida, como dice el libro de Apocalipsis. Tú dices que eres rico, que te has enriquecido, pero yo lo que digo es que eres ciego y estás desnudo. Pero sin darse cuenta, empieza uno a descender y a descender y a descender. Por eso es que la Biblia llama a Pablo, o Pablo llama a través de la palabra a Timoteo, para que haya una restauración, una renovación, un alto y una reconsideración de su nivel para volverse a Dios. Cuando la Biblia dice acá, fíjense cómo Pablo le dice en el verso número 6, te aconsejo, ¿cómo es que dice? Te aconsejo, ¿qué dice? El verso 6, que avives. Este Pablo es increíble. Porque aquí le dice, te aconsejo. En el verso 17 del capítulo número 6 de Primera de Timoteo, dice, manda, está dando otro tipo de instrucción, pero ahora dice, te aconsejo, porque cuando se habla de la vida espiritual, uno no quiere que le entren con todo, así, ya, bueno hermanito, ¿a usted qué le pasa que lo he visto todo lento? ¡Ah! ¿Qué le pasa a usted, hermano, que yo lo veo que usted ya no se quebranta? ¡Ah! Que solo pasa allá vagando, y que cuando viene a sentarse por gusto, porque lo veo distraído. ¡Ah! Entonces esa gente de una vez dice, pues me voy, hermano, si no les gusta mi servicio, y que lo deje, igual que el de los cuernos, igualito. ¿De dónde se me ha ido a mí el Espíritu? Si se le nota, hermano, si usted, porque ya no mira. Pero usted hace rato que se le fue. Por pasar lustrando los cachos esos. Ya no se da cuenta que el Espíritu ya se le fue. Hermanos, ¿por qué no dicen así como dijo Judas, seré yo maestro? ¿No seré yo el que el Señor me trajo esta noche para decirme que yo era creyente, que era quebrantado, que era sensible, que tenía una vida de creyente maravillosa y una fe, pero hoy se me fue el Espíritu? Cuando Pablo le dice, te aconsejo, es una manera muy, muy cordial y suave de exhortarlo, porque sabía que podía reaccionar mal. Hermanos, que no se les puede decir nada, porque no, disculpe hermano, me equivoqué, yo pensé que uno tiene que excusarse después de que le metió la gran gritada, porque ellos tomaron la exhortación por otro lado, en lugar de decir, hermano, de verdad pequé contra Jehová, como hizo David cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, el malo, tú eres. Y entonces, porque David no miró, le pusieron una parábola tan fácil de interpretar y no vio que él era el protagonista, la estrella. Él no lo vio. Ese dijo que se comió la cordera del único que tenía, es digno de muerte. Es decir, que él no veía nada de lo que era él. Entonces el Señor le dijo, tú eres ese hombre. A veces cuando uno lo mismo, a nosotros que predicamos, hermano, no trabajan, no hacen nada, y el Espíritu le está diciendo, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Se siente uno mal, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de decirle, Señor, renuévame. Señor, que vuelva en mí la sensibilidad, y que vuelva en mí también la fe, que desde los comienzos tú me diste, Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiere decir que a través de las manos se da algo. Es decir, que aquí dice, por la imposición de mis manos te fue dado. Ahora, aquí Pablo sabía lo que Timoteo era, hermanos. Así como que yo voy a decirles algo así, para que se sientan bien. Como que yo diga, yo sé lo que son ustedes. Yo sé que ustedes son buenos hermanos, guerreros de Dios. Pero algo les anda fallando, hombre. Una válvula, una llanta. Se les está yendo un ojo, ¿verdad? Algo les está fallando. ¿Qué les está fallando? Pero como uno es uno, para verse uno mismo cuesta. Eso cuesta. Eso de examinarse a uno mismo. Porque uno no ve. Uno no se ve a uno mismo. Uno lo que ve es al otro. ¿Pero qué nos está fallando? Pablo sabía quién era Timoteo, lo que había recibido por la imposición de las manos, y sabía que era un hombre de fe, un hombre sensible, pero que ahora necesitaba avivar, como dice el verso 6, avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Ustedes se juzgan mejor hoy como creyentes o antes de hoy. ¿Cómo? ¿Mejor hoy? Ah, bueno, entonces quiere decir que usted ha estado soplando el fuego. Es decir, que lo ha estado avivando. Pero si uno no ha avivado el fuego, entonces uno pudo haber tenido una época de oro. Porque hay hasta los predicadores, dice, época de oro de fulano de tal, dice. ¿Y después de qué era? ¿De cobre? ¿O de plata? ¿Empezó a descender? ¿Cuál es la época que nosotros vivimos, hermanitos? ¿Cuál es? ¿De oro? ¿Vivimos nuestro mejor momento, como dice Dani Berríos? Este es tu mejor momento. ¿No lo dejes pasar? ¿Este es tu mejor momento? ¿Has soplado el fuego del don de Dios que está en ti? ¿Esa sensibilidad, ese conocimiento? ¿O ya ha entrado la ceniza? Dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios, verso 7, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué había necesidad de hacerle mención a Timoteo de lo que le había sido dado, el don que le había sido dado, de fe, de amor, de dominio propio? Porque lo había descuidado. Yo no voy a continuar esta noche porque los veo muy tristes. Más a los que están allá atrás. Veo una cara así de desconsuelo. Como que hoy sí me están pegando cabal. Me descubrieron. Pero en realidad no es descubrirlos a ustedes. Es descubrirnos todos a nosotros mismos. ¿En dónde estamos parados? ¿En qué tipo de experiencia? ¿Y si estamos cumpliendo con la vocación que hemos recibido? Porque la Biblia dice aquí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa, dice el verso 8, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí es donde Timoteo, aparte de descuidar su propia experiencia, había descuidado también su vocación. O sea que había descuidado su experiencia, porque ya no parecía ser el mismo sensible y el hombre mismo de fe, sino que parecía que era necesario recordarle qué clase de espíritu había recibido, para luego entonces exhortarlo a que no se avergonzara del evangelio, de dar testimonio, sino que al contrario se mantuviera en el mismo caminar, en el mismo desarrollo de lo que era el ministerio que había recibido de parte del Señor. Queridos hermanos, lo que el apóstol Pablo añade del verso 9, 10, habla de esa gracia, que nos fue dada, que debe de ser el motor de nuestra vida. El verso 9 y verso 10 son el motor. Digan motor. Es el motor. El verso 9 y 10, ¿ya lo leyeron? Hoy tienen permiso de estar viendo la Biblia. Hoy que las tienen permiso, no la quieren ver. Pero es el verso 9 y 10, es el motor. Porque ahí revela la gracia que nos fue dada, la plenitud de esa gracia. Y al considerar esa gracia, entonces, hermanos, es cuando nosotros podemos levantarnos, recordar nuestra experiencia de la conversión y la experiencia del pasado, para luego entonces cumplir con nuestra comisión. Dice Pablo que para él, el verso 11, por esa gracia fue constituido predicador y apóstol y maestro. Y por esa gracia, el verso 12, padece, y no le importa lo que haya padecido, sino que sabe que esa gracia lo sostendrá hasta el día final. Así dice el verso número 12. Ahora en el verso 13, ¿qué hay en el verso 13? Vuelve a la exhortación a Timoteo. En el verso 13 le dice, retén entonces, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Verso 14, primero es retén, verso 14 es guarda el buen depósito por el Espíritu. Es decir, que ahí es donde vuelve la exhortación a Timoteo, para que se mantenga, porque ya otros, dice el verso 15, el verso 15, ¿qué dice? Y a otros, ¿qué? Lo abandonaron. Y a otros no recuperaron su salud. Y a otros no recuperaron el bienestar espiritual. Hermanos, si se trata, oigan bien esto pues, de analizar el nivel de nuestro corazón en cuanto a si tenemos salud en el terreno de nuestra experiencia, y somos normales en el cumplimiento de la vocación, y si a todos nos analizaran de esa manera, quién sabe cuántos creyentes verdaderamente están o estamos en esa posición de una perfecta santidad, o de un perfecto desarrollo, sino que la mayoría anda con el pelo bien corto, la mayoría anda preocupado por los valores de esta tierra, la mayoría hemos abandonado dar testimonio, la mayoría hemos aflojado el paso, la mayoría hemos olvidado la gracia y el valor de esa salvación, y la mayoría vemos que muchos desertan definitivamente y no se nos mueve ni un cabello. Por eso Pablo, después de decirle que retenga y que guarde, le dice claramente que ya algunos se han apartado y ya algunos han abandonado el camino. Ya algunos definitivamente dejaron de perseverar y dejaron de luchar por mantener una vida activa, normal, dentro de la vida espiritual. Quiera Dios que nosotros esta noche entendamos que si es propio de la vida nuestra como enflaquecer, que nos cuidemos. Que nos cuidemos, porque hermanos, no hay peor cosa. No hay peor cosa que más cuando uno es predicador, líder o cualquier cosa, que uno pueda, como dijo el predicador aquel Carlos Spurgeon, servir a los demás manjares y uno ni los puede probar. Uno está predicando de la gracia y a uno ya ni sabe qué es la gracia. Uno hablando de el poder de Dios y uno ya ni lo conoce. Uno solamente lo sirve a los demás y uno mismo está seco, porque uno mismo se ha descuidado de lo que Dios le dio un día. Yo creo que para aquellos que han de ingresar a las filas cristianas, habrán de ingresar por una experiencia personal, viva, directa, y que los consolida dentro de la vida cristiana y dentro de la vocación que Dios nos ha encomendado. Así habrán de ingresar los nuevos creyentes. Pero nosotros, o algunos de nosotros que ingresamos hace años, debemos de retomar nuestros principios, retomar nuestra sensibilidad, porque a medida, oigan esto y con esto termino, a medida que el tiempo pasa y nosotros no luchamos por recuperar la sensibilidad y la ruta de nuestra vocación, nosotros cada vez nos vamos a sentir menos acogidos en la iglesia y nos vamos a sentir menos y menos identificados con la fe y menos identificados con la vocación cristiana, que lo único que nos va a faltar ahí es la apostasía. Lo único que nos va a quedar es renunciar. Ya no voy. ¿Para qué ir? Ya no siento nada. Ya no me toman en cuenta. Ya ese está listo para fracasar. Pero si nosotros recuperamos, como Pablo le escribe a Timoteo, ¡aviva! ¡Aviva el fuego que hay en ti! Si nosotros nos preocupamos por soplar y por el Espíritu Santo cuidar y guardar, nosotros vamos a recuperar, hermanos. Y les voy a decir algo. Esto es lo último que les digo. El país, El Salvador, el país Guatemala, o el área centroamericana, latinoamericana, norteamericana, las islas, Europa, Asia, África, necesitan hombres que hayan avivado el fuego de Dios en ellos. Porque así, en cenizas, nada podremos hacer. Nada. Nos vamos a seguir congregando, dando nuestra ofrenda y nuestro diezmo para que otro más vivo se lo coma. Y vamos a perder nuestra vida y nuestro tiempo. Pero si nosotros hemos seriamente considerado el volver a la sensibilidad de Dios y al camino del trabajo que Dios nos ha marcado, nos espera grandes cosas en este país y en el mundo entero. Yo quiero ser un hombre que avive el fuego de Dios. No quiero ser una persona que solamente tolere un estado, sino que quiero ser el hombre de Dios que guarde, que cuide, que pelee la batalla, que vuelva a la sensibilidad y al camino del testimonio. Pero todos somos llamados a eso. Vamos a orar al Señor esta noche. Pongámonos de pie, hermanitos. Vamos a orar a Dios. Aleluya. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Porque de una manera, Señor, cariñosa, nos hablas para reconsiderar esa gracia que nos fue dada. Y que en la consideración de esa gracia, peleemos por avivar el don que nos fue dado. Ayúdanos, Señor, a cada uno para retomar la vida y retomar el camino que tú nos has marcado. En el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos que renueves nuestra vida, que renueves nuestro corazón. Avívanos, avívanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Ya no quiero ser igual. Dígaselo al Señor, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado hoy, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. No se dejen atrapar por el diablo, porque el diablo lo que quiere es debilitarnos, hermanos. Nadie nos dejemos atrapar por el enemigo, porque el enemigo no anda haciendo otra cosa. Él sí está en lo que está. Nosotros debemos de mantenernos en lo que estamos también, para que el enemigo no nos debilite, sino que siempre peleando la buena batalla. El día de mañana, en este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado La Palabra Viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.